Primero que nada, saludarlo a todos mis hermanos y hermanas, a todos los jóvenes, a las niñas y niños, a todos los buenos, a todos los amistades, amigos, los papás, los chachay, los longos que estamos acá, los quinches, los lahuentuchefe, los huaychafe, a todos, los saludo con mucho cariño, con mucho respeto a todos. Hoy día los juntamos en este lugar que se llama Valparaíso, donde nosotros queremos ver nuestras necesidades, también mostrar nuestras dificultades como mapuche, como pueblos originarios que somos los que estamos acá. Todos los pueblos hoy día estamos aquí casi reunidos en este lugar, y por eso gracias por sentarse, por escucharnos y por respetarnos. Ese respeto se merece estar sentado y escucharnos con Pupeñi y con Pulamien. Gracias a todos ustedes, y lo voy a dejar acá también a Lonco Iván Coñocar. ¡Cierto, Maipeñi! Con tu papá y chachay, pichique che, pichique domo, y el chalomo, hueche, buen truco, puche. Pu, buení, con puche. Incheta, Iván, coño, y calpilla, lonco, comunidad. Huevo, linche, mulia, inquintil, guardián, pu, peñi, pura, mien. Hermanos, hermanas, lo he saludado en Mapuzungún, el idioma de la tierra. He saludado a cada uno de ustedes, incluyendo también los pichiqueche, pichiquedomo, pichiquehuentru, los niños, las niñas, los huechehuentru, la irchazomo, los jóvenes, las jóvenes, compuche a toda la gente. Pupeñi Pulamien, estamos muy agradecidos del acompañamiento que hemos tenido en esta fecha tan memorable para nosotros los mapuches que somos, Inchinta y Mapuchengen, porque hoy día estamos conmemorando un año más de la muerte de nuestro huaychafe, Camilo Catillanca, que está en el mapu. Su sangre tiene tanto esa tierra, y hoy día está de arriba, del Guanumapu, haciéndonos lo cierto, alentándonos a que sigamos de pie, que nos caudillemos, que sigamos adelante con nuestras reivindicaciones territoriales y las reivindicaciones del pueblo. Y nos dicen desde arriba que sigamos adelante, mapuches y mestizos chilenos, que hoy día están con nosotros también, Pupeñi y Punapien, y por eso estamos agradecidos de cada uno de ustedes, porque una es sola la lucha contra, ¿no es cierto?, el despotismo, la calumnia, toda la insensatez que existe hoy día, ¿no es cierto?, de los que están a la cabeza del Estado-Nación chileno. La terquedad, Pupeñi y Punapien. Hoy día tenemos que estar claros y conscientes de lo que está sucediendo. Hoy día queremos que haya una asamblea constituyente en donde... y decir cómo que se queremos que sea este territorio del Gurumapu, nuestro territorio que hoy día conocemos como Chile, Pupeñi y Punapien. Ese es nuestro objetivo. No le daremos tregua, no tenemos por qué darle tregua a los políticos que se encierran en sus casas del Congreso de aquí de Valparaíso y de Santiago para ponerse de acuerdo, para nuevamente, como se dice, pasarnos la máquina. No lo aceptaremos, compañeros Pupeñi y Punapien, hermanos y hermanas. No podemos aceptar, porque nosotros tenemos que participar en lo que es y en lo que debe ser la carta fundamental que nos dirija a todos. Tenemos nuestras demandas cada uno, nosotros como pueblo mapuche tenemos nuestras demandas bien claras y hace tiempo que lo estamos diciendo. Y el pueblo chileno también. Ahora queremos que haya una nueva constitución, pero con una asamblea constituyente. No, que nos muestren algo y que nosotros digamos... Y lo haremos notar que tenemos demasiadas propuestas y tenemos demasiada claridad como chilenos y como mapuche que somos, como pueblo mestizo también. ¡Chaltumay, Pupeñi y Punapien! ¡Agradecidos! No hay madre con tu Daniel, no hay madre con tu fe, no hay madre con tu Benuy. El día de hoy la convocatoria está más que clara. Hoy día nosotros nos hemos reunido acá, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, papás, gente mayor, para que hoy se haga juicio a la institución que lleva casi un mes reprimiendo al pueblo chileno, pero lleva años reprimiendo al pueblo mapuche. Y esa institución es la institución de los carabineros. Y esa institución hoy día debe pagar. Llevamos un año con este asesinato impune. Y quiero leer, y quiero que pongan atención a un poema que escribió la mamá de Camilo Catrillanca cuando mataron a su hijo. Hijo, te parí valiente, te vestí con la herencia de una nación guerrera, tejí tus ropajes cada noche, tú soñabas desde mi voz. triunfo. Forjé tu lengua honesta, con trozos de tierra, de agua, de mar, Chayenco, Mabuco, Calul, Tulahuel. Hijo, tu voz se escucha en el azul, hay eco en el Iatú. Tu voz grita las injusticias. Tu voz, hijo, tu voz no se apaga con los balazos, se perpetua sobre tu cuerpo masacrado. Hijo, te arrebataron los días. Hijo, no, no se mueren los que han nacido en la resistencia. No mueren los que han abrazado a su tierra madre con su propia vida. No se mata quien pone el pecho a las balas cobardemente por la espalda. Hijo, te estoy llorando, un suspiro que desgarra la existencia. Es cierto, te estoy llorando y como te lloro voy pariendo más resistencia. Te parí, llamé Lemur y otra vez te llamé Mendoza. De nuevo fuiste Carrileo, miré tus ojos, Nahuel. Te parí Marileo, te llamé Huaychape, te forjé al fragor de nuestra resistencia. Te parí y te vuelvo a abrazar en tu vuelo, Camilo Catrillanca. No se mata por la espalda a quien le ha puesto el pecho a las balas del capitalismo. Se perpetua su nombre, Huaychape, para escribir con la sangre derramada la inevitable historia del pueblo que se revela y se libera. ¡Abulete, Taí, Huaychape, Apula Mierda! A nuestro pueblo mapuche, a la opinión pública nacional e internacional, nosotros familiares de Camilo Catrillanca declaramos lo siguiente. Quiñe, a un año del asesinato de nuestro nieto, hijo y pareja Camilo Catrillanca, cometido por agentes del Estado terrorista chileno, reiteramos la reivindicación de nuestro Camilo como rechazo de la resistencia mapuche y del Lofte Mapuche. ¡Esto! Para nosotros no hay duda respecto de la responsabilidad que le cabe en este crimen al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el actual presidente Sebastián Piñera. Sus actuaciones cometidas en las últimas semanas con el saldo de cientos de jóvenes heridos, muchos de ellos mutilados de por vida, no hace sino confirmar que estamos en presencia de personajes que no tienen ningún respeto por derechos humanos y ningún mínimo sentido de humanidad desde el primer día. Hemos afirmado que estos criminales también tienen responsabilidad en la muerte de nuestro Huaychape. Agradecemos la solidaridad manifestada por miles de hombres y mujeres a cada acto y protesta que es más diversas formas de expresión a lo largo y ancho del territorio mapuche. Chile y el extranjero en esta solidaridad nos da la fuerza necesaria para superar el dolor de la pérdida y continuar en la legítima lucha por la liberación de nuestro pueblo. Meni, invitamos a los Meni y la Miera a participar con nosotros en la ceremonia que se va a realizar los días 14 y 15. De igual forma hacemos llamado a los diferentes blogs y comunidades en resistencia, así como el conjunto de pueblos chilenos movilizados, a recordar a Camilo de las formas que estimen convenientes, porque su brutal asesinato fue cometido por los mismos que siguen llorando de sangre pobre en esta geografía. Estamos convencidos que nuestro Huaychape estaría orgulloso con este despertar del pueblo chileno y estaría luchando en primera línea en este heroico alzamiento por la dignidad. ¡Amulete, Tahi Huaychape! ¡Libertad! Y así estamos los jóvenes y las jóvenes hoy día reivindicando Tanakas y la Tanaka, Nayatsutikatele, Nasotahuacucano, Aymaracua, Ayucar, Pachacuti, Satagua, Villa Alemana. Bueno, les saludo con mucho cariño, mi nombre es Elena Sotahuacucano, soy aymara. Junto a nuestra comunidad de Pachacuti, Volver a la Tierra, Villa Alemana, hacemos resistencia por el colonialismo, por todo el proceso que se está viviendo en Bolivia y también en estos territorios. Así como se repite el colonialismo, que en estas tierras un 14 de noviembre mataron a Camilo Castillanca, en las tierras de Bolivia, en el Alto, mataban a Tupac Katari en 1827. Por eso hoy día, de forma cíclica, creemos que es necesario conmemorar a todos nuestros caídos. Porque Katari, antes de caer, dijo: Guaranca, Guaranca, Juta Siñaní, volveremos y seremos millones. Hoy día con Castillanca nos estamos levantando y somos estos millones. Así que señora, vamos a ir a ver. ¡Ayala, ayala! Para todos los que sientan el llamado en el Parque Litre, con la intención de trabajar las mismas nacionalidades de nuestro sentido de identidad y nuestro sentido de pertenencia. Así que pasen el dato, hay una gente que está dando vueltas. A las 11 de las 11 de la mañana, Parque Litre, encuentro de jóvenes indígenas para el trabajo de la primera nacionalidad, porque ninguna de nuestros petitorios se va a hacer real si es que no hay una asamblea constituyente plurinacional. Así que por eso vamos, asamblea constituyente plurinacional. Su gente mayor que nos acompaña como nuestro autoridad de estrellas, es que nosotros finalizamos esta reivindicación de la muerte de Camilo Castillanca, acá vamos a finalizar con una de ellas. Así que, ¡Marco!